7:01 comienza La Mestiza en FM Las Chacras. Somos www.radiolaschacras.blogspot.com por internet o 104.9 en el aire. Acordate que los sábados a las 2 nos retransmiten en Sierras Comé Chingones por el 104.9 y que para el Gran La Plata salimos por fmlaverde.com.ar. Había planeado la música para hoy, todo el programa, es el cumpleaños de Selva, feliz cumpleaños, mi niña Torbellino, una gigante, una hermosísima persona que llegó a mi vida y transformó todo, un hermosísimo ser con alegría, con empuje, llena de chichones porque se lleva el mundo por delante, hermosísima persona. Y pasó esto que todos sabemos, que partió el Diego. Y bueno, modificó todo, porque Diego tenía también eso, de que modificaba todo lo que tocaba. No sé, hablar de algo tan gigante es muy difícil. Yo crecí en esa época y tengo miles de anécdotas. Por ejemplo, el gol a los ingleses, todos nos debemos acordar dónde lo vimos. Yo lo vi en el lago Titicaca, en Yunguyo, en un pueblito chiquitito que hicimos parar una combi. Éramos 10, la mayoría argentinos, algunos uruguayos. Había un solo televisor en el pueblo, en un bar, y vimos el gol de los ingleses en un bar con lleno de peruanos que todos gritaban el gol. La final, el partido de Bélgica y la final los vi en Cusco y estuve 3 días borracho después de salir campeón. O sea, Diego fue inconmensurable lo que hizo en el fútbol, pero no me interesa eso, porque eso está lleno de jugadores buenos y pibes de la villa que salen y triunfan en el mundo y ganan millones de dólares. Lo que tiene inigualable, digo, que nunca va a haber otro igual, es que siempre estuvo del lado correcto de la mecha. Siempre en contra del poderoso, siempre a favor del humilde. Se tatuó al Che Guevara. O sea, murió el mismo día que Fidel. Fue a vivir a Cuba cuando estuvo mal. O sea, un tipo increíble, en contra de Macri, en contra de la FIFA, en contra de los poderosos. Siempre, siempre del lado correcto de la historia. Un tipo inigualable, que no va a haber otro igual jamás. Por eso mismo, porque tiene conciencia de clase. Porque es un pibe villero con conciencia de clase. Un pibe que tuvo millones de dólares y no eligió la cadenita de oro y despreciar a todo el planeta, sino que eligió solidarizarse siempre con el que menos tiene. Un tipo que va a ser recordado siempre como el mayor mito de los argentinos. Quizá con el Che Guevara, con las abuelas de Plaza de Mayo, con distintos íconos que tiene nuestra cultura. Una vez vi una película que se llama El sabor de la cereza. Es de Abbas Kiarostami. El señor Badí buscaba un lugar donde morir porque en realidad quería que alguien lo mate, porque quería suicidarse pero no tenía valor y quería reposar para siempre, y se va de Teherán en un silencioso viaje con uno ocasional acompañante que le paga para que lo mate. Al final no sale bien todo esto. En la montaña, el desierto, todo es desolación, belleza. Hasta que en un puesto caminero, en el límite de la zona de los kurdos, en medio de un paisaje totalmente iconoclasta, lo único que la cámara fugaz nos deja ver es una lámina del 10 en acción. Ni el Papa, ni los Beatles, ni el Che, ni siquiera el Ayatolá Khomeini, ¿no? Solo Maradona en el gesto triunfal. Eso era Diego. O sea, el mundo se rendía ante la belleza de un pibe de Fiorito que tenía conciencia de clase. Que sabía, un villero con mucha guita, pero con conciencia de clase. Un dios errante, sucio y pecador. El más humano de todos los dioses. Y bueno, lo despiden, por supuesto, hoy las personalidades del mundo. Lo despide Lula, lo despide Evo. Evo dice, Evo Morales Aymá. Con un dolor en el alma me he enterado de la muerte de mi hermano, Diego Armando Maradona. Una persona que sentía y luchaba por los humildes, el mejor jugador de fútbol del mundo. Diego fue un gran defensor del fútbol en la altura y quería mucho a Bolivia, gran amigo de las causas justas. No solo el fútbol mundial le llora, también los pueblos del mundo. Diego llevó a la selección a La Paz y perdimos 6-1, no sé si se acuerdan. Y seguía defendiendo el derecho de los bolivianos de jugar ahí, en la altura, porque su capital es en la altura. Y si la gente puede jugar ahí, puede vivir ahí, ¿por qué no pueden jugar al fútbol? Y Diego lo defendía eso. Había otros que decían la pelota no dobla y le hacían cortar el pelo a los jugadores. Lula dijo, Diego Armando Maradona fue un gigante de fútbol, del fútbol, de Argentina y de todo el mundo, un talento y una personalidad única. Su genialidad y la pasión en el campo y su intensidad en la vida y su compromiso con la soberanía latinoamericana marcarán nuestra época. En el campo, Maradona fue uno de los mayores adversarios, tal vez el mayor que la selección brasilera ya enfrentó. Fuera de la rivalidad deportiva, fue un gran amigo de Brasil. Y si puedo agradecer toda su solidaridad con las causas populares y con el pueblo brasilero. Maradona jamás será olvidado, jamás será esquecido, jamás será olvidado. Porque luchaba siempre por los humildes, siempre del lado correcto de la mecha. Y las abuelas, que no querían quedarse afuera, le dicen hasta siempre querido Diego del pueblo. ¿Eh? Diego hace poco menos de un mes saludó a Estela por su cumpleaños número 90. Fue un mensaje cariñoso, sentido, como el vínculo que unía al grandioso 10 con las abuelas, que este miércoles salieron a despedirlo y a recordar esa ligación emocional que unió su relación. La palabra del colectivo hizo eje en algo que excedió el deporte, pero que caracterizó la vida del adorado futbolista. Su compromiso con las causas populares y su sensibilidad. Las abuelas también despedimos a Diego Armando Maradona. Y nosotros desde acá, que se nos pianta un lagrimón, vamos a hacer el programa igual y tenemos un montón de música preparada y feliz cumpleaños Selva, la reina y la princesa de la bailanta, una hermosa niña que tengo el gusto de ser su papá. Vamos con la Delio Valdés, una banda increíble que este último año la pegó un montón. Cambiaron de cantante, la primera cantante era la negra Sarabia y era una cantante de allá, bueno, no es de La Plata, pero se crió en La Plata, hizo todos los estudios en La Plata, era cantante allá y bueno, formó parte de la primera etapa de la Delio. Hoy la Delio Valdés, por supuesto que creció muchísimo y hoy tiene a Ivonne como cantante, que era una de las de Bandana, la chica de Bolivia, que era una cantante tremenda. Y bueno, es una orquesta de cumbia, la Delio, que nació en Buenos Aires allá por el 2009. Es una cooperativa de músicos que viene desarrollando esta propuesta propia y que, bueno, surca Latinoamérica con una lengua común, propia de esta región, ¿no? Bueno, asumen como parte de la rica historia de la cumbia en Argentina, ¿no? De los Palmera y tantas bandas que hicieron grande la cumbia en la Argentina. La Delio hoy es el referente máximo de hoy y vamos a empezar con un tema antes de la Delio como un homenaje a ese gigante que encima se dio el lujo de despedirse en un pequeño club que nunca salió campeón aunque ganamos la Copa Centenario porque somos del Lobo y somos muy orgullosos hinchas del Lobo como Cristina porque es el grande de La Plata a pesar de que es un equipo que por ahí no tiene tantos títulos, pero es el primer club de la Argentina, es el club más viejo de la Argentina y es el club popular por excelencia. Es el club de la Banda de Fierro, del Negro José Luis, es el Lobo del Bosque. Con ustedes, un homenaje cordobés para ese gigante, el Barrilete Cósmico, que hoy, en el mismo día que Fidel, nos dejó. En una villa nació, fue deseo de Dios crecer y sobrevivir a la humilde expresión, enfrentar la adversidad con afán de ganarse a cada paso la vida. En un potrero forjó una zurda inmortal con experiencia, sedienta ambición de llegar de cebollita, soñaba jugar un mundial y consagrarse en primera. Tal vez jugando pudiera a su familia ayudar. ¡Grande Diego! ¡Para el más grande del mundo! Fue deseo de Dios crecer y sobrevivir a la humilde especie. la adversidad, con afán de ganarse a cada paso la vida. En un potrero forjó una zurda inmortal, con experiencia, sedienta ambición de llegar. De cebollita soñaba jugar un mundial y consagrarse en primera. Tal vez jugando pudiera a su familia ayudar. A poco que debutó Maradón, Maradón. Claro, se fue quien corrió Maradón, Maradón. Su sueño tenía una estrella llena de gol y gambetas, y todo el pueblo cantó Maradón, Maradón. Nació la mano de Dios Maradón, Maradón. Llegó alegría en el pueblo, regó de gloria este suelo. Curiosa debilidad, si Jesús tropezó, porque él no habría de hacerlo. La fama le presentó una blanca mujer de misterioso sabor y prohibido placer. En su habitual deseo, Dios sanó otra vez, involucrando su vida. Y es un partido que un día el Diego está por ganar. ¿A poco que debutó? Chaco, que está en Barcelona, me dice: los que trajeron la cumbia fueron el Cuarteto Imperial y después los Guaguancó. Sí, obvio, más vale. Acá tenemos mucho a cumbia santafesina, ¿no? Los Palmera y otras bandas que también son grosas y son viejas, pero sí, es verdad. Y hoy es el cumpleaños de la amiga personal del Chaco de Selva, y es verdad que tenía una tarjetita con su foto a los 5 años, que es muy, muy viajera esa tarjetita. Hay mucha gente que la tiene y que la quiere. Programa dedicado entonces para Belvi, también para el Chaco en Barcelona, para el Tous, mi amigo personal que está ahí escuchándonos como siempre, para los Pichis, para Dani, para Pichi, para Zoe, para Maitena, para tanta gente que está conectada y que escuchan esto, se nos pianta un lagrimón porque es terrible lo que pasó, es increíble que el Diego no esté más, pero bueno, queda como otros mitos de la Argentina, van a quedar en el acervo cultural de nosotros y van a estar siempre. Selva, la mejor. Y claro, se murió el día que nació mi nena, la mejor, la más hermosa, la más genial, la de los chichones, la primera, mi primera nena, la que tenía los chichones porque se llevaba el mundo por delante, la que se le hacía el huevo en la frente porque era tan atropellada, tan única, tan increíble, una hermosura, inigualable. Bueno, nos vamos con la Delio Valdés para Selva, para que pachanguee un poco en el día de su cumpleaños. Vamos a escuchar dos temas. El primero es La Cosecha y después Danza de Luco, una banda que está causando, digamos, es la época de ellos, es la época de la Delio, capaz que la Sonora también. Pero bueno, la Delio es la banda del momento. Escuchemos a esta enorme orquesta de cumbia. parte del programa generalmente ponemos un cuento de Hernán Cassiari. Como es un día muy especial, buscamos algo que tuviera referencia a Hernán al 10. Encontré varios, no podía ser de otra manera porque es re futbolero. Y en realidad, de casualidad, hoy justo iba a pasar con el cuento con el que conocí a Hernán Cassiari, que es Messi es un perro, que compara a Messi con un perrito que él tenía que se llamaba Totín, que perseguía una esponja. Y habla de eso, ¿no? Y con ese cuento tan gracioso, yo lo conocí a Hernán Cassiari cuando no lo conocía. Y a raíz de eso me metí en los podcasts y me bajé todos los cuentos que después utilizamos en el programa. Pero bueno, a raíz de todo eso, empezamos a buscar algo que fuera del 10. Y hay varios que relatan la jugada del gol a los ingleses, contado como en un cuento. Están buenísimos, pero no vamos a pasar ese. Encontramos un homenaje que le hace, y en realidad él publicó en Twitter hace poco, el 30 de octubre, que era el cumpleaños del Diego, un regalo para Maradona en su cumpleaños. Mi mamá, leyendo un capítulo de mi novela Más respeto que soy tu madre, sobre Maradona. Si alguien lo conoce a Diego, que se lo pase, dice Hernán Cassiari en aquel momento de regalo de cumpleaños para los 60 años de Diego, que era el 30 de octubre. Y bueno, entonces elegimos ese homenaje, que es la mamá de Hernán Cassiari. Ya no va a ser Hernán Cassiari, aunque aparece en algún momento ahí charlando con la madre, en una especie de recital que dieron por Zoom, o no sé, por Meet, o alguna de esas plataformas, por internet, porque él estaba en Barcelona, la mamá en Argentina, en el que hicieron este jueguito que tenemos el lujo de presentarte. Al Zacarías lo vi llorar 3 veces en la vida. Cuando le dijeron que el Nacho era un varoncito, cuando le metiste el segundo gol a los ingleses y cuando te echaron del Mundial 94. Así que date cuenta. Gracias a vos descubrí que mi marido tenía sangre en las venas. Por eso, si él reza, yo rezo. Y no me importa si otra vez hay que rezar por vos. En esta casa, cuando mi marido dice que hay que prender 2 velas, se prenden 2 velas y se acabó. Vos no sos santo de mi devoción. Ya te lo dije 1000 veces. Siempre me caíste para el culo porque sos un fanfarrón y un boca sucia. El Zacarías me dice que si me gustara el fútbol sería otra cosa. Que vos adentro de la cancha eras algo que no tenía nombre. Una cosa de otro mundo. Que en tus mejores épocas eras capaz de enloquecer las leyes de la física y bla, bla, bla, bla. Pero por ese lado a mí nadie me compra. Porque yo soy una señora. No entiendo y no quiero entender de pelotas y pantaloncitos cortos. En cambio hay otras cosas que sí entiendo. Y por esas cosas rezo estas noches. Pero ojo, ¿eh? No es por vos. ¿Sabés por qué rezo? Porque hubo momentos en los que no tuvimos nada. Pero lo que se dice, nada arriba de la mesa. Y vos le dabas alegría a mi familia. Alfonsín estaba haciendo estragos y gracias a Dios justo nos cayó del cielo un mundial que ganaste de punta a punta. Para mí fue un invierno horrible porque solamente podía hacer buñuelos de acelga en el almuerzo y buñuelos de acelga en la cena. Pero si hoy le pregunto al Nacho o al Zacarías qué se acuerdan de ese invierno, ellos te nombran, se llenan la boca de vos, sonríen. No se acuerdan de otra cosa. No tienen la menor idea de que pasaron hambre. Afuera, en la puerta de la clínica donde respirás por un tubito, está lleno de periodistas extranjeros sacándole fotos a un mundo de gente que prende velas y que se pasa la madrugada recitando el rosario. A veces me da un poco de vergüenza que el resto del mundo crea que somos tan básicos, tan cabezones. Pero después me dan ganas de explicarle al mundo que nadie reza por el boca sucia, ni tampoco por el fanfarrón. Me dan ganas de explicarle al mundo qué país es este, qué pocas alegrías hemos tenido en los últimos 20 años y que de esas pocas, casi todas vinieron con tu firma. Con lo que nos cuesta ponernos de acuerdo en algo, con lo que nos cuesta reírnos o llorar o gritar por lo mismo, con lo que nos cuesta cantar Argentina, Argentina, y al mismo tiempo sentir que el pecho se infla y hacer fuerza por lo mismo y querer ser mejores y patalear de rabia. El día de la efedrina salí a la calle y te juro por mis tres hijos, por primera vez en la vida vi todo el mundo llorando. La gente iba en silencio por la calle, arrastrando los pies, y se le caían los mocos. Todo el país desinflado y mudo. ¡Qué raros que somos!, pensé. Pero me sentí orgullosa de esta sangre que era mía, porque también lloraba y no sabía desde cuándo. Si hasta el Cayo, que nunca debió levantar una copa del mundo, tiene un póster tuyo en su pieza y habla de vos como si estuviera vivido. Si hasta el mundo te perdonó que mandaras a la puta que los parió a toda Italia en directo. Si incluso el Nacho, que odia el fútbol, sabe que vos sos mucho más de eso y te defiende. ¿Cómo no voy a rezar para que te pongas bien? Dentro de muchos años, los hijos de la Sofi van a vivir en un país mucho mejor que este. Estoy segura. Y nadie se va a acordar que eras un fanfarrón en boca sucia. En los libros de lectura van a decir de vos solamente lo importante. Que acá una vez nació un negrito que jugaba la pelota mejor que nadie. Y que era capaz de levantar a un pueblo triste y volverlo loco de alegría. De hacerlo feliz. Incluso en las épocas más negras. Para que no se muera ese rezo. Para que te cures. Para que puedas descansar de todo el esfuerzo de haber sido el único y te quede tiempo para ser un tipo común. Para que puedas ver a tus nietos, abrazarlos y contarles quién fuiste. Debe ser muy lindo llegar a viejo, mirar a un nieto a los ojos y decirle con el corazón despierto: ¿sabés quién era yo? Yo era Diego Maradona y estar vivo para contarlo. Bravo, bravo, ma. Buenísimo, buenísimo, impresionante. Me emocioné mucho. Qué loco. Y vos también te emocionaste, ¿no? Al final, ¿por qué te emocionaste? Me emociono porque soy Mirta Bertotti, porque esto es real y yo lo he vivido en carne propia. Pasa que nunca había escuchado este cuento leído por vos. Yo creo que lo leí el año pasado en la radio, pero me cuesta mucho leer con voz de señora, entonces no lo suelo leer mucho. Tu versión es buenísima, boluda, es casi igual a lo que tengo en la cabeza. ¿Vos lo habías leído alguna vez al cuento este en voz alta, antes de ahora? Lo leí en voz alta hace mucho tiempo para mí, porque leí el libro y lloré mucho y cada vez que lo vuelvo a leer vuelvo a llorar porque vuelvo a recordar toda esa época nefasta de la época de Alfonsín y todo lo que cuenta el libro. Realmente, fue una lectura preciosa, enorme sorpresa. En recompensa, capaz que la semana que viene me pongo una camiseta de color. ¡Qué alegría sería! Así te sentís orgullosa. Un beso más. Un beso. Chao, mamá. Un beso. Gracias por llamarme. Gracias. Gracias. Gracias a vos. Un beso. Ahora nos vamos a meter con un músico que siempre elijo para pasar en el programa. A veces peco de elegir el mismo tema, ¿no? Quizá es porque Armando Hernández es un grande del sonido tropical. Es un tipo que metió cumbias increíbles. Tiene el 4 de febrero cumplió 70 años. Es de Magangüé, de Bolívar. Es cantante y acordeonero. Grabó más de 50 discos, de esos de larga duración, de los de pasta que había antes. Y hizo temas muy famosos. Yo siempre caigo en la Zenaida. ¿Pero por qué caigo en la Zenaida? Porque me parece que simboliza mucho el mensaje de todo lo que venimos hablando, ¿no? Del pueblo, de la gente verdadera, de esa que anda por las ciudades y por los pueblitos de Latinoamérica llevando comida, fruta, que anda paseándose por las callecitas de esta Latinoamérica profunda que tantos tuvimos el placer de recorrer. en años y años y años de mochila y de venta y de no tener un mango y de no tener un papi que te mande plata, sino que la historia era sobrevivir en esos lugares recónditos y lejanos, donde la idea era vivir como la gente de ese lugar, respirar lo que esa gente respiraba y hablar el lenguaje que esa gente hablaba y comer lo que esa gente comía. Y con esa profundidad de intención, ¿no? De querer ser parte de esa Latinoamérica profunda, es que me gusta esta cumbia. Me gusta porque habla de eso, habla de un personaje que transcurre en esas calles, en esas comidas, en esos lugares. Con ustedes, de Magangüé, de Bolívar, Armando Hernández, La Zenaida. Arremolina su tabaco y se va a vender fruto maduro. Arremolina su tabaco y se va a vender fruto maduro. Zenaida, camina duro. Zenaida, la chancletera. Zenaida, fruto maduro. Zenaida, la callejera. Ey, negrita del manglar, hormiga de ciudad. Tu fruta me sabe a cumbia, cumbia, cumbia de mi playa. Me sabe a cumbia, cumbia, cumbia de mi playa. Y Zenaida, baila mi cumbia, Zenaida, baila mi cumbia. Baila mi cumbia, Zenaida, baila mi cumbia. We'll be right back. vida, los caminos y las intersecciones hacen que nos encontremos con personajes, con personas, con seres y almas evolucionadas que transcurren y discurren por este mundo tan complejo en el que habitamos. Tengo la suerte de tener un amigo poeta, pero bueno, quizá es porque la poesía estaba ahí y encontrarla era una cuestión de tiempo, encontrar a esa poesía caminante. Me acuerdo que la primera vez que lo vi tenía un poncho rojo y negro. Era en una feria de artesanos en Plaza Italia de La Plata, un día brumoso, medio lloviznoso, y estaba como a unos metros ahí, serio, con su poncho negro y rojo. Y después, bueno, se hizo hermano de mi hermano y ahí ligué un hermano. Con ustedes, el Chaco Luque. A la luna, hoy y siempre. La luna es una eterna enamorada que se la pasa probando trajes de novia entre las nubes. Yo no le canto a la luna porque alumbra y nada más. Nuestro periplo musical nos va a llevar a encontrarnos con un músico de Monterrey, o sea, de Nuevo León, México, pero que hace música colombiana y que le gusta la cumbia también. Celso Piña es pionero en la mezcla o fusión de sonidos tropicales como base, conjugándolos con todo tipo de géneros populares, desde los norteños, como los Tigres del Norte, hasta el sonidero, el ska, el reggae, el rap, el hip hop. Bueno, tiene muchos temas con El Gran Silencio, que es una banda muy moderna de México. Y es también conocido como el rebelde del acordeón o el cacique de la campana, porque es el barrio en el que él tocaba. Y bueno, desde muy chiquito, él recibió de su padre el primer acordeón, que lo arreglaba el padre. Y bueno, se quería meter en el mundo de la cumbia, y después de horas y horas de ensayar y con mucho esfuerzo, en la popular colonia Independencia, al sur de la ciudad de Monterrey, en México. Y bueno, ahí en mi colonia Independencia, como él dice, en la zona del Cerro de la Loma Larga, en Monterrey, comenzó a tocar y a juntarse con otros músicos. Y bueno, se metieron en el mundo de la cumbia, pero bueno, es ahí que él se fija en la cumbia colombiana y decide hacer su banda Ronda Bogotá. Es Celso Piña y Ronda Bogotá. Es un autodidacta del acordeón, nunca tuvo clases ni escuelas, solo empezó a tocar y tocó y tocó y tocó. Y bueno, tiene su propio estilo. Hay muchas cumbias que son muy famosas, la cumbia de La Paz. Bueno, tiene muchos temas muy grosos, muy conocidos. El de Gran Silencio salió en la película, esta película de Iñárritu, de González Iñárritu, que es el que hace trilogías. Me acuerdo que la primera se llamaba 28 gramos, después hizo Amores Perros, que es muy famosa, y después hizo Babel. Y en Babel hay una escena donde Gael García Bernal se va con una tía, creo que es, cruzan la frontera con los nenitos que ella cuidaba, que son los hijos de Brad Pitt, y los llevan medio de contrabando a México y se complica la película y ahí les pasa de todo y quedan perdidos en el desierto. En esa escena está el tema de Celso Piña. Pero no vamos a escuchar eso, nos vamos a meter con un clásico tremendo de Celso Piña. Se llama El Porro Magangueleño. Es un porro dedicado a mi amigo El Chaco, que estaba hablando de los ritmos. El Porro Magangueleño, Celso Piña y Ronda Bogotá. We'll be right back. día muy especial en el que el mundo despide al capitán, al Diego, a nuestro gigante, a nuestro barrilete cósmico. Vimos y no podemos dejar de mirar notas y ver Valdano que se quiebra al aire llorando en vivo porque tenía que comentar la Champions y le preguntan por anécdotas con él. Ruggeri, los periodistas deportivos también, porque saben que se apaga una página de la historia argentina muy loca, muy, muy increíble, con vericuetos así increíbles. Pasaron cosas impensadas, o sea, el tipo este hacía cosas muy raras y se embanderaba atrás de todos, entonces contagiaba, ¿no? Llevaba al paroxismo a todo el mundo. Una topadora que encima se fue en el lobo, increíble. Bueno, en un día tan especial nos ponemos de pie porque llega nuestro columnista estrella, es Pablo Tomasello, que encima nos honra mandándonos notas increíbles toda la semana. La de Paraguay de la semana pasada fue para sacarse el sombrero. La de Jonathan Swift de la otra vez también me mató. Todas tienen algo especial porque el tipo es creativo, es talentoso y es consecuente con lo que él hace, investiga un montón. Periodista de ley. Con ustedes, Pablo Tomasello. ¿Qué tal, amigos, amigas de las mestizas? ¿Cómo están? Hoy quiero hablar de los trenes. Como muchos de ustedes, tuve la suerte de crecer en un país con ferrocarriles. Tuvimos la posibilidad de viajar a Salta, a Bariloche o a Posadas. Lugares lejanos en esos trenes marrones con vagones de 3 asientos de cuero de un lado y 2 del otro, y estuvimos inmersos en un universo ya desaparecido de estaciones, horarios, geografías metálicas, salones principales, salas de espera, sonidos específicos, frenos, silbatos, laburantes de a miles en los talleres, los uniformes, el guarda, que le decíamos el chancho, el que vende un sándwich caro y malo que pasa cada rato por el pasillo del tren, tener que cerrar las ventanillas que entra tierra y no te deja respirar, esperar una hora detenido en el medio de la nada que el tren arranque, el pueblo entero esperando el paso del tren a las 5 de la tarde el martes para vender unas naranjas o alguna artesanía, un espacio de sonidos, olores y paisajes que acompañaron nuestra juventud. El ferrocarril era un mundo que ha desaparecido de nuestra vida, de lo personal, pero lamentablemente también de lo económico. Posiblemente no hay ningún país que sea más adecuado para el transporte ferroviario que la República Argentina. Y esta afirmación radica en el hecho de que el área de mayor densidad de tránsito es absolutamente llana. Esto, además de facilitar el transporte en sí, favorece el desarrollo de industrias que se suman a la realidad agrícola, ganadera de la enorme región pampeana y a la expansión de estas actividades hacia el interior. Ningún medio de transporte terrestre puede ser más conveniente que el ferrocarril para el transporte masivo de esos productos a larga distancia. Es larga la historia de los ferrocarriles de la Argentina, pero quiero ser breve. Primero fueron construidos por el Estado hacia 1860, luego vendidos a los ingleses en 1880. La presencia de capitales nacionales fue un elemento que tendió a desaparecer durante las presidencias históricas de Mitre, Sarmiento y Avellaneda, quienes permitieron la llegada de grandes inversiones de capitales extranjeros, principalmente ingleses y franceses, para el desarrollo de las líneas ferroviarias. Hasta 1914, posteriormente, la red se amplió en más de 30.000 kilómetros de vías, tanto hacia el norte como hacia el oeste. La fiebre ferrocarrilera que se había desatado llegó hasta 1930. Los inversores privados tendieron sus líneas sobre las áreas de mayor potencial económico y se vieron verdaderamente beneficiados por el sistema de rentabilidad asegurada que el gobierno les ofrecía, y por las entregas de tierras también aledañas al tendido de vías. En la Argentina se construyó la mayor parte de la red ferroviaria con un modelo opuesto al europeo que une todas las regiones entre sí, generando una red económica gigantesca. En cambio, en Argentina y en América Latina, la idea era unir las distintas zonas económicas hacia el puerto de Buenos Aires, como un gran abanico. Todo iba a un punto para vincular a Argentina con el mercado mundial, sin poder vincular entonces Mendoza con Salta o Santiago del Estero con Neuquén. No importaba. Pero así y todo, la de Red Ferroviaria Nacional era la más grande de América Latina y permitió un gran aumento y desarrollo de zonas que estaban abandonadas. Un punto de inflexión en esta historia se dio durante el gobierno de Perón, quien llevó adelante la nacionalización de todas las líneas férreas del país. Esto fue el 1 de marzo de 1948 que se decretó esta medida junto a la creación de la empresa Ferrocarriles del Estado Argentino, la cual estaría a cargo de la organización y el control en el transporte tanto de carga como de pasajeros a lo largo y ancho del país. El proceso de extensión de las líneas férreas trajo como consecuencia el surgimiento de pueblos en torno a la traza de distintas líneas. Y es interesante considerar en este momento la gran capacidad de atracción de mano de obra que tenía el ferrocarril y también el acceso de pequeños pueblos comunicados para acceder al comercio y a la posibilidad de viajar lejos y barato. Pero todo esto duró poco. El desarme sistemático de uno de los recursos más importantes del país comenzó durante el gobierno de Arturo Frondizi y continuó durante la dictadura cívico-militar de 1976. Pero el punto máximo se cristalizó durante el gobierno de Carlos Menem, que en 1991 efectivizó la privatización de los trenes de la Argentina. Esta política propia del neoliberalismo fue impulsada a la vez por el resultado de años de desidia por parte del Estado. No nos olvidemos que Menem acuñó una frase: ramal que para, ramal que cierra. La decadencia del ferrocarril argentino comienza a darse con el paralelo surgimiento de la industria automotriz. La construcción de caminos, la aparición del automóvil y del camión pusieron en jaque a los trenes, ya que competían tanto por el transporte de cargas de distancia y corta y los despachos chicos de encomienda. En este periodo, a nivel nacional, empieza a desarrollarse la industria liviana, la cual va a culminar beneficiando siempre al transporte automotor. Y, por supuesto, la burocracia de una empresa estatal enorme, con enormes áreas de incumbencia que finalmente terminan por jugarle en contra a esta idea de un ferrocarril argentino para todo el país. No era rentable. Era parte del proyecto también de desculturalización integral del país. Pero no solamente el ferrocarril daba un servicio de transporte y de pasajeros. Tenía otros servicios. Y fíjense qué interesante. Los ferrocarriles brindaban apoyo ciudadano, mejorando la calidad de vida entre los habitantes de los pueblos. Había trenes aguateros, trenes diagramados, abastecían de agua a los pobladores. Y se puede afirmar con total certeza que el ferrocarril argentino daba de beber al país. Había trenes sanitarios, con sus campañas de vacunación y medicina preventiva, y especialmente contra el mal de Chagas, tuberculosis, lepra y viruela que afectaba el norte de la Argentina. También había trenes mixtos, trenes de carga y pasajeros, trenes de pasajeros. La suspensión de los servicios de larga y media distancia, esa salvajada ferroviaria que hacían posible que los más humildes de este país pudieran llegar de un lugar a otro y trasladarse, gente que no tenía recursos, en un país muy pobre en el interior. Porque lo que hizo el ferrocarril fue achicar espacios. Y eso es clave en la unión de un país. Además, había trenes médicos, ambulancias en vías férreas. Digamos que el ferrocarril ya no llega más a todas partes. No juega más ese rol integrador que cumplió por décadas. No cumple más esa función social que le fue asignada. La consecuencia por el cierre de ramales y talleres afectó más de 2 millones de personas, de habitantes del interior del país, que han migrado a las grandes ciudades. Y quiero, para finalizar, dar algunos datos duros que me parecen interesantes. Construir 1 kilómetro de autopista cuesta $500.000 y tiene una vida útil de 8 años. En cambio, construir 1 kilómetro de vía férrea cuesta $200.000 y tiene 20 años de vida útil. La capacidad de tráfico de una vía es 17 veces más que la ruta. Para mover 1.000 pasajeros se necesitan 250 automóviles con 4 personas, 20 ómnibus de pasajeros de 50 personas y 8 aviones de cabotaje. Solo hace falta un tren. Un tren de 8 coches, un tren de 8 vagones equivale a 20 colectivos de 50 personas. Una locomotora que arrastra una carga determinada solo puede ser reemplazada por 50 camiones provistos por la industria del transporte automotor, que a su vez consumen 3,5 veces más combustible. Con un litro de combustible se puede mover un pasajero en avión 19 kilómetros, en automóvil 40 kilómetros, en ferrocarril 67 kilómetros. Con un litro de combustible se puede mover una tonelada de carga, en camión 64 kilómetros, en ferrocarril 127 kilómetros. El tren no contamina. Y para terminar, quiero recomendar algunas películas y algunos libros que pueden leer sobre los ferrocarriles, donde el tren es el protagonista. Primero, lo primero, La hora de los trenes, de Pino Solanas. Una obra increíble que muestra el desguace y la intencionalidad política del neoliberalismo para terminar con la estructura ferroviaria de la Argentina. Otra película muy interesante de la década del 60, Tire Die, de Fernando Birri, donde también el tren que pasa por los pueblos genera toda una circunstancia que me parece muy interesante. Otra película del 2002, El último tren, de Diego Arzuaga, que cuenta el desguace del tren y el impacto en un pueblo. Un audiolibro que lo pueden conseguir googleándolo, de Sara Gallardo, Los trenes de los muertos. Totalmente recomendable para que busquen en internet y los encuentren. La cuestión de los ferrocarriles despierta pasiones y no es ajena en nuestra historia la disputa en torno a la administración de uno de los medios de transporte que dejó una profunda huella en la historia y la formación de nuestro país. Nos quedan los recuerdos de un pasado feliz y la esperanza que el futuro venga con un cambio que haga que el ferrocarril vuelva a tener la importancia que tuvo y no se quede en declamación, sino que sea un punto clave para el desarrollo de nuestra Argentina. Ese fue el genial Pablo Tomasello trayéndonos el tema de los trenes. Cuando es una decisión política, es una decisión política hacer de vuelta los ramales ferroviarios que cerraron y comunicar a tantas zonas del interior y economías productivas del país que vivían de ese tren. Yo, a título personal, recuerdo cuando era joven, cuando era un pibe, y viajaba en ese tren al norte y después íbamos en el tren a Tucumán, pasaba por La Banda, por Santiago del Estero, a Tucumán, la entrada a Tucumán era increíble, eran nubes de polvo y un tren lentísimo que iba y recorría todas las afueras de Tucumán, viajaba todo el pueblo. Me acuerdo de anécdotas increíbles como, por ejemplo, que subían unos tipos, unos timadores, que hacían un jueguito con cartas y con dados y pelaban a los obreros que habían ido a hacer la cosecha, los obreros golondrina, los peones golondrina, y los pelaban y de repente el tren paraba en el medio de la nada y los tipos se bajaban y ahí empezaban a saltar todas las denuncias de que no, me robaron, me estafaron. Ese viaje era increíble, días en tren, llegar a Salta y después de Salta, como no seguía para Jujuy, había un micro a Jujuy y después de ahí seguir para La Puna y había otro tren para cruzar Bolivia y otro tren en el altiplano peruano. En una época de Latinoamérica donde los trenes conectaban las economías regionales, los pueblos, porque el tren traía desarrollo, traía actividad, traía curiosidad, traía lo nuevo y comunicaba a la gente humilde que podía viajar. Increíble la época de los trenes. ¿Quiénes serán los dueños de las empresas de camiones que conspiraron también para que se levantara el tren, ¿no? Me sumo a la genial propuesta de Pablo de tirar películas y te cuento también esta Casas de Fuego, que es la película que narra la vida de Salvador Massa, el médico sanitarista argentino que luchaba contra el mal de Chagas y que armó ese tren que iba vacunando gente y analizando con microscopios la sangre de las personas del norte donde estaban las vinchucas, ¿no? Bueno, el genial Pablo Tomasello, nos ponemos de pie para despedirlo, nos trae y nos engalana con estas columnas que la verdad nos hacen creer que se puede contar otras historias. Ahora nos vamos a ir al encuentro de una banda muy rara que se llama Canteca de Macao. Surgió en el 2003 allá en España, en Madrid, pero fue fruto de un concierto de dos y bueno, un par de coincidencias que se dieron que llevaran a que tuvieran 500.000 descargas, y eso llevó a la banda a tomarse en serio el proyecto, que era algo medio una zapada o algo así. Y bueno, movían tanta gente que las compañías empezaron a prestar atención y ellos a despuntar en festivales como el Viña Rock en España o Rumbo a Caracas en Venezuela. Así entraron en puntitas de pie a la industria musical, grabaron varios discos. En el 2017 dieron finalizada su carrera y decidieron dedicarse a la vida solista. Ana Saboya, que es Anita, Isidro Lora Tamayo es el Chiqui, Javier Rodríguez de Zuluaga es Zulo, Rodrigo Ulises Díaz es el Niño, Carlos Leal Valladares, Yago Salorio, que es el bajista, y Rubén García Motos, el pianista, tecladista. Esto es Canteca de Macao, una banda que me gusta mucho. Vamos a escuchar un tema que se llama La Rabia. La pena entra en mi adentro cuando vienen unos cuantos y no son buenos. Me entran asco tan solo de verlo, y cuando me sonríe, me mira, me da miedo. Yo solo me rodeo de lo bueno, porque tienen más vidilla y son más sinceros. Las caretas solo son para los feos, y el agua clara y el cielo para los bellos. Las caretas solo son para los feos, y el agua clara y el cielo para los bellos. Y seguirán existiendo, y ojalá siga distinguiendo. Y cuando llegue de mi entierro, estaré rodeado de todo lo bueno. Y cuando llegue el día de mi entierro, estaré rodeado de todo lo bueno, de lo bello, de lo sencillo, de aquello que te distingo por unos buenos ojillos. Ya, ya, ya, ya, Colombia, la mera vena, camarada, el number one, a Happy New Year, allá va de Badu, Scooby-Doo, Pikachu, Pokémon y Miau Miau, y Charmander, loco, entonces qué, morrilla, va a ver acá, ¿o qué? Es una acá, camarada, no hay falla, es una rimón de callo, un apretón de Tamagotchi, hazme daño, morrita, hazme daño, camarada, no hay falla, 5-3, loco. En estos caminos polvorientos que surcan esta geografía, yendo para el arroyo, para la sierra, anda una chica muy linda, con el pelo plateado, que se llama Grachu, y le quiere dedicar un tema a esa chichonera, a esa selva que anda por ahí, que cuando era chiquita bailaba esta música. Música. hay una cultura que a mí me mueve particularmente, no sé, es algo inexplicable. Siempre escuchaba los relatos de mi hermano Pablo que había andado por Roatán, que es una isla en el Caribe frente a Honduras, pertenece a Honduras, que es como el paraíso del buceo, ¿no? Pero que tiene ruinas mayas, así como Copán o Tikal en Guatemala o Palenque en México. Y me interesó siempre la costa que está enfrente, que es La Ceiba, que es una costa donde viven los garífunas, que son un pueblo de negros, que ya lo conté muchas veces, que quedaron del lado equivocado de la historia. Sería lo contrario a Diego. Quedaron del lado equivocado de la historia, ¿por qué? Porque ellos eran esclavos, que eran vendidos por los ingleses, y en un momento para rebelarse contra todo lo que tenía que ver con los ingleses, deciden aliarse con los españoles en un momento increíble, porque justo es el momento de la independencia de las colonias americanas de España, o sea, ya por 1810, digamos. Entonces, en un momento en que todos los países de Latinoamérica buscaban independizarse de España, estos negros de la costa de La Ceiba, ahí en Honduras, deciden aliarse con los españoles, en realidad escapando de los negreros que eran los ingleses. Pero quedan justo del lado equivocado de la historia. Esto les trae montones de problemas, en el sentido de que fueron despreciados un poco por la cultura oficial de lo que era la Honduras, Estado-Nación, digamos, cuando Honduras logra su independencia. Y les llevó a estar, digamos, marginados de lo que era la participación política o la historia social del país durante muchas décadas. Es más, creo que allá por los 90 metieron un primer diputado garífuna en lo que era el Congreso de Honduras, y bueno, esto les dio cierta legitimidad y los llevó a que fueran visibilizados sus reclamos y sus temas, ¿no? Pero tienen una música increíble que forma parte de un estilo propio que se llama el punta rock. Es el punta o la música ahí de los garífunas, que a mí me gusta mucho. Siempre ponemos a Andy Palacio o Aurelio Martínez, que tienen proyectos, que por ejemplo han hecho proyectos con las mujeres garífunas, grabando a mujeres que no son famosas, que es el proyecto Umalali, o hay otro proyecto que se llama Guatina, en el que van a buscar al pueblo directamente a cantoras, a cantantes, que no son conocidas, que no han grabado ningún disco, que no tienen recitales, sino que son gente del pueblo que canta y que todo el pueblo sabe que esas mujeres cuando lavan la ropa cantan. Y es así que nos vamos a meter con un cantautor que se llama Aurelio Martínez, que nació en el 69, es contemporáneo, es más chico que yo, se ha convertido en el principal portavoz de la cultura y la música garífuna, tanto a nivel nacional como internacional, ¿no? El primer disco es del 2004, y bueno, han colaborado muchos músicos, entre ellos Yosundur, así que un monstruo de la música, un griot de la música senegalesa y africana. Y bueno, le preguntan en una nota que leí hace tiempo si la cultura garífuna tiene siglos, ¿por qué haces tuyo o recreas piezas tradicionales y haces música nueva? Y él dice que combina todo eso, la cultura del pueblo garífuna, y bueno, lo internacionaliza en esta música a la que él llama parranda, ¿no? Por la cadencia, el ritmo, es un ritmo más lento, y ahí se pueden expresar las emociones y la espiritualidad de la música garífuna. Vamos a ir a escuchar a Aurelio Martínez en un tema que se llama Mala Mujer. Algo de no mote, tu hago.

Esto es en Amharic, que es un idioma, el amárico es un idioma que es de Etiopía, que es el único reino africano que nunca fue conquistado, quizá por su geografía montañosa, quizá por estar en el cuerno de África ahí para el oriente, una zona que fue histórica, porque bueno, de ahí venía la reina de Saba, de ahí de Sudán, de todo ese cuerno de África que después terminara siendo faraona en Egipto, ¿no? Alemayehu Eyete nació en el 41, es un cantante etíope de jazz que actúa desde el 60 y canta principalmente en amárico, en amharic. Y bueno, lo han considerado el Elvis etíope en muchos momentos. El talento de Alemayehu fue reconocido por un coronel que se llamaba Reta Demek, quien invitó al joven cantante a actuar con la famosa orquesta de la policía de Addis Abeba. Alemayehu tuvo un éxito muy primero que se llamó Seúl, muy así en sus inicios. En el 61, antes de pasar a fundar la orquesta Alem Girma Band con Girma Beyene. Y bueno, en el transcurso de 15 años metió como 30 éxitos hasta que la junta comunista de Derg, que obligó a Alemayehu y a otros muchos artistas de las noches de Addis Abeba a exiliarse en Europa. Desde entonces, Alemayehu Eyete ha ganado fama en Europa y América con el lanzamiento de una serie de compilaciones que yo paso mucho en el programa, que se llama Ethiopics. Esto lo sacó un sello que se llama Buddha Music. Son 30 discos, no sé, que lo sacó Salvador Falsetto, un DJ, un productor belga, que tiene un talento increíble para descubrir todas estas grabaciones antiguas. Bueno, de esa colección, el volumen 9 y el 22 cubren todo el disco, la carrera de Alemayehu Eyete, o sea, es un tipo muy reconocido en Etiopía. También aparecen canciones en otros volúmenes, en el 3, en el 8, en el 10, en el 13. El 8 es uno que yo paso mucho, que se llama Swinging Addis, que cuenta las noches de Addis Abeba, en las boats, en los boliches, donde actuaban todos estos músicos que después serían prohibidos. Nos vamos a ir al encuentro de uno de mis músicos favoritos, se llama Alemayehu Eyete, un nombre bien difícil de compilar y de decir. Feker Fe, y después otro tema que se llama Eskegise, y no te lo leo más porque es re difícil de decir, está en amárico, es la música de las discotecas de Etiopía. Thank you.

y al ser noble de nacimiento no podía dedicarse a la música. Ahí es todo un sistema de castas y la familia desaprobaba las intenciones de él porque en la sociedad de Malí se hereda la profesión de músico. Y él, el derecho a tocar le pertenece a las castas de músicos, que es una casta inferior a la casta noble a la que él pertenecía. Sin embargo, Ali Farka Touré era un hombre con determinación e independencia, y una vez que decidió hacer música nadie lo podía detener. A los 10 años empezó a tocar la guitarra, y no fue hasta los 17 que verdaderamente consiguió dominar el instrumento, ¿no? En los 50 empezó a tocar el gurkel, que es una guitarra africana de una sola cuerda, y él la eligió debido a su poder para convocar a los espíritus. También aprendió a tocar el jarka, es un violín de una cuerda, que es una de las partes más populares de sus conciertos. Cuando toca el jarka es muy famoso en los conciertos de Ali Farka. En el 56 vio una actuación de un gran guitarrista guineano que se llamaba Keita Fodeba en Bamako, en la capital, y le impresionó tanto que decidió en aquel momento convertirse en guitarrista. Totalmente autodidacta, Ali Farka adoptó las canciones tradicionales utilizando las técnicas que había aprendido con el gurkel. Y durante una visita a Bamako a fines de los 60, en que vinieron artistas consagrados como Ray Charles, Otis Redding, John Lee Hooker, Ali Farka descubre la música afro-norteamericana. Al principio pensó que Hooker tocaba música de Malí, pero entonces se dio cuenta de que esa música venida de América tenía raíces profundamente africanas. Inspirado por la fuerza de Hooker y del blues, Ali Farka empieza a incorporar elementos propios en sus actuaciones. En esos años, compone y canta y toca temas con el famoso grupo Troupe 117, que era un grupo creado por el gobierno de Malí después de la independencia del país. Ali Farka estudia la carrera de ingeniero de sonido, una profesión que practicó hasta el 80, cuando había ahorrado suficiente dinero para convertirse en un granjero, que es lo que sigue haciendo hoy, ¿no? Sus primeras grabaciones en Francia del 76, una fase que acabó mal porque nunca le pagaron, ¿no? Durante muchos años tuvo un éxito tremendo en África del Occidente, en África Occidental. Él adaptaba canciones tradicionales y ritmos en 10 idiomas que forman parte de la enorme riqueza cultural de Malí: el mandingue, el soninké, el peul, el wolof. Un tipo increíble, Ali Ibrahim Farka Touré, de Kanao del 39 y en Bamako vivió toda su vida. Hay una anécdota muy linda que hablan de que él era de una aldea musulmana en Kanao, cerca de Gurma Rarús, en la región noroccidental de Tombuctú, y era el 10º hijo de la madre. Fue el único que logró sobrevivir a esa infancia, ¿no? Su apodo Farka significa asno, que es el animal admirado por su tenacidad, porque el tipo aguantó lo que eran las hambrunas, la malaria, y pudo sobrevivir cuando todos sus hermanos murieron. Está étnicamente ligado a los pueblos Songhai y Fulá, del norte de Malí. El padre murió en combate en la Segunda Guerra Mundial porque servía al ejército francés, y él fue a la escuela y, bueno, siempre conectado con la música. A pesar de ser un ícono de la música de África, se retiró a una granja y le fueron a pedir por favor que volviera a grabar porque él quería estar con sus cabras y no quería grabar. Comenzó a ser muy conocido en Niafunké y en el occidente porque, Taj Mahal y Ray Cooder lo hacen grabar un disco muy famoso que se llama Talking Timbuktu, que es un disco a medias entre Ray Cooder y Ali Farka, que es muy famoso. Y bueno, de ese disco elegí un tema que me encanta, que se llama I Go Ka. Con ustedes, el enorme guitarrista que es el, digamos, de ahí viene el blues. El blues en realidad es soninké, es un ritmo de Malí que después llegó a América. Con ustedes, el primer bluesero de la historia, Ali Farka Touré. mana turei como tal balau kago yanda chagame Sakunoha, nisi chenge prasudi, wadi mwona nintamba, haiwene gabu. Gabundi, gabundi, gabundi. Hende chena yago wakaja mwole kino, nifahari makangane, wadi binda machenge nintamba. Caminos de la poesía, nos vamos cruzando con poetas y con lectores de poesía que nos dejan su arte. Hay una persona que se llama Graciela Juárez, que siempre nos engalana con su presencia y nos visita en este programa. Nos deja las poesías que lee en su grupo de lectura allá en La Plata. Y bueno, hoy nos deja una poesía. Con ustedes, Graciela Juárez, Chela. De Rafael Felipe Oteriño, el balanceo de esa niña en la hamaca. El balanceo de esa niña en la hamaca me habla de la vida, su cuerpo pendiente de una rama, sus manos aferradas al imperio de un invisible azul, los pies deslizándose en el aire como en la tierra. Se parece al invierno con su vara de hielo. Se parece al verano tan antiguo. Visible, invisible. De pie hasta la flor más alta, abriendo y cerrando los ojos, queriendo llegar. Ese ir y venir sobre azucenas, sobre hueso y dolor, sobre murallas. Mientras en la sombra cabecean los ancianos y en la copa del árbol habita un susurro. Ese vaivén, oh Dios, que no se apague, que la estrella no caiga esta noche, que no se detenga. Todo desde la altura se va. Todo desde la altura se aleja. Salta en el agua un pez. Hay primavera en la rama. El balanceo de esa niña en la hamaca. La vida y también la muerte en este rincón del parque. El sol de nuevo. No hay otra claridad como esta, dice el espejo. He llamado, he buscado, y la mesa estaba tendida debajo de la lluvia. Vi un pájaro, ojos amarillos, garganta azul, y cuando quise alcanzarlo, voló. Vi la luna también, su rostro helado y en su mejilla pálida el sol. Una luz fue despertar, un árbol nuevo el paso de las horas. Uno se acostumbra a la puerta escondida, al río que la atraviesa, y el mundo no está lejos de las manos. Antes buscaba donde no iba a encontrar. Ahora callo, miro a los ojos. En el programa muchas veces nos metemos en el mundo del reggae. Y para poner bandas viejas que hicieron momentos en el Studio One, allá en Kingston, en Jamaica, y que fueron base de todas las grabaciones de Peter Tosh, de Bob Marley, de los Scatolites, de Rico Rodríguez. Y bueno, estamos con Vince Sherman, un clásico, haciendo Lover's Leap. Vamos a escuchar un poco de reggae antiguo, Vince Sherman. You have to walk, then troubles to lovers leave. Please don't scandal my name, for when you're playing your searching game, just continue to be a toaster on the poster. Girl, if you are fast asleep, please sleep and lovers leave. Then you can make your next move. Girl, you have lost the groove. So if you off the walk, then I don't wanna hear you talk. Continue to be a toaster on the bolster. Girl, if you are fast asleep, please sleep and lovers leave. Then you can make your next move. Girl, you have lost the groove. So look before you start to travel to lovers leave. And you can start to read. Ooh, be yeah. Oh, yeah. A los que nos gusta mirar las estrellas, los planetas, la noche estrellada, ese azúcar que tenemos por cielo, después de la puesta del sol del 21 de diciembre, o sea, en el solsticio, Júpiter y Saturno se van a ver más juntos en el cielo nocturno y van a dar la sensación de que se trata de un planeta doble. Esto, por supuesto, es un efecto visual que no tiene que ver con que realmente estén juntos, ¿no? Pero esto es un fenómeno que no ocurría desde la Edad Media. Estamos hablando de 1400, 1500 años, del año 1400, 1500. La alineación entre estos dos planetas es bastante rara. Ocurre una vez cada 20 años, pero esta conjunción es excepcionalmente rara debido a que van a estar muy cerca los planetas entre sí, al menos para lo que vemos nosotros. Esto lo comunicó un astrónomo que se llama Patrick Hartigan, que es profesor de física y astronomía en la Universidad de Rice, y habría que retroceder hasta el amanecer del 4 de marzo de 1226 para ver una alineación más cercana entre estos dos objetos visibles en el cielo nocturno, agregó. Internet va y viene, bueno, hay cosas que estamos dejando de pasar por esto de la internet, y bueno, dejamos la nota de Mari Luque para la semana que viene. En este caso nos vamos a ir con Black Candy, una banda de España, pero que tiene brasileros y gente de todo el mundo ahí dando vueltas, una buena banda de reggae también, de música. Vamos a presentar el tema Joy, Alegría, Black Candy. Oh, placer encontrarnos otra semana acá en La Mestiza, el programa de la música del tercer mundo. Nos vamos a ir con un músico egipcio, se llama Omar Khorshid. Murió en el 81, fue asesinado. Era un guitarrista, músico, compositor, actor egipcio, nacido en el Cairo. Era muy conocido como guitarrista, incluso acompañó a Farid al-Trash, a Kalhum, a varios músicos conocidos de Egipto. Desde muy chiquito que tocaba varios instrumentos, el violín, la guitarra, el piano. Esto lo hizo un músico muy popular. Pero bueno, en los momentos de agitación política egipcia, ya por el 73-74, se tuvo que ir, se mudó al Líbano y comenzó a grabar álbumes con su propio nombre para sellos discográficos libaneses. Y bueno, es así que después, en el 77, Anwar el Sadat, el periodista egipcio, cuando viene Jimmy Carter en la visita a Egipto, lo invita a tocar. Y bueno, toca para Jimmy Carter en una ceremonia del Tratado de Paz entre Egipto e Israel, tan famoso, ¿no? Él acepta alegremente esta invitación, pero bueno, toca en la ceremonia y muchos conservadores en Medio Oriente lo vieron como sionista al acto, y esto le trajo muchísimos dolores de cabeza. Se tuvo que ir a Siria y trabajó de actor, hizo un montón de cosas hasta que pudo por fin volver a Egipto y dirigió películas y todo, hasta que bueno, fue asesinado. En el 29 de mayo del 81, conducía a alta velocidad en Giza, en Egipto, con su tercera esposa, con Dina, y bueno, chocó con un farol, sufrió heridas graves, sobrevivió, pero bueno, lo asesinaron. Un tipo que siempre reverenció la música de las películas, la música en vivo. Un gran músico, Omar Khorshid, lo usamos para despedirnos de esta semana de La Mestiza.